Yo creo que el derecho a la consulta es un derecho que nos asiste a nosotros, no es un favor, no es que estamos pidiendo que se incluya, ¿no? Es un derecho de por ley a cada ciudadano, nos asiste. Estamos acá para poder hacer llegar y dialogar con las autoridades, con los asesores del medio ambiente, ¿no? ¿Cómo llegar a un acuerdo? Teniendo una oportunidad, se nos brinda a nosotros, ¿no? Y llegar a un acuerdo el Estado y nosotros o los líderes o de las comunidades campesinas, ¿no? De Surandino, de Cusco y Puno.